que regreses. Enciende el dial, comienza la fiesta. Radio Alcopampa, la voz que nos conecta. Noticias del día, música variada. Es la radio del pueblo en cada jornada. Muévanse, bailen con el corazón. Radio Orcopampa en cada rincón. Radio Orcopampa, la sintonía del pueblo. Escucha con alegría. Mueve ya tus pies. Vamos a bailarlo con corazón. El ritmo se siente. Emoción de montón. Todo el día, Radio Orcopampa 99.1 FM y 1010 AM. La voz del pueblo con todo lo que tú buscas. Estás escuchando Radio Orcopampa FM en tu corazón. Institución educativa particular, Mi Pequeño Ángel. Sabemos que deseas lo mejor para tus hijos. Nosotros los conocemos tanto como tú. Por eso, nuestro compromiso es dar una educación personalizada, basada en valores cristianos, donde el amor y el respeto es lo básico en nuestras clases. Nos comprometemos a potenciar el talento de nuestros niños, ofreciendo áreas en comunicación, matemáticas, personal social, ciencia y tecnología, razonamiento verbal y matemático, y a su vez talleres en computación, inglés, mini chef y psicomotricidad. Ubícanos en la avenida Tinta y Marca, al costado del Jardín Estatal Vista Alegre. Mayor informe al 97 12 20 65. Bríndale a tu hijo un buen comienzo y asegura su futuro con nosotros. Somos Inicial, Mi Pequeño Ángel, trabajando con amor y respeto para formar ciudadanos felices. Atención, mucha atención. Esto puede cambiar su vida y mejorar su salud. Ya llegó a esta ciudad la espirulina. ¿Sufres de dolores articulares? ¿Dolor en los huesos? ¿En los músculos? ¿Te han detectado la temible artis? ¿Osteoartritis? ¿Osteoporosis? ¿Sufres dolores de rodilla? ¿Se te están deformando los dedos de las manos? ¿Tienes adormecimiento, hormigueo en la mano y en los pies? Es momento que le pongas atención a tu vida y tu salud. Tenga mucho cuidado, porque son enfermedades degenerativas que te pueden causar invalidez por el resto de tu vida. Por ello ha llegado a esta gran ciudad la espirulina. Regenera ese tendón, regenera ese ligamento, regenera ese cartílago con este milagroso producto que es la espirulina, el único regenerador. La espirulina es el único tratamiento para el estrés. Si usted sufre de caída de cabello, ya no hay sueño por las noches, te duele la cabeza, te parpadea la vista, mucho cuidado con el estrés crónico. Consuma la espirulina. A su moda, tu estilo para cada ocasión. ¿Buscas ropa para un compromiso, una salida casual o simplemente renovar tu closet? En A su moda, lo tenemos todo para ti. Ropa juvenil, moderna y con estilo. Casacas para lucirte con actitud. Guantes, chullos, cuelleras y más para el frío. Conjunto para niños y niñas que encantan. Y muchas sorpresas más que te encantarán. Encuentra variedad, calidad y precios accesibles. Visítanos al costado del portal La Alameda. Síguenos y entérate de nuestras novedades y ofertas exclusivas. A su moda, moda que te acompaña en todo momento. Tu evento tiene que ser inolvidable, con la máxima calidad, con un staff preparado para la ocasión. Somos Sonidos Esquía, lo más completo en sonido e iluminación para todo tipo de eventos. 15 años, cumpleaños, 50 años, 18 años, matrimonios, fiestas privadas y mucho más. Contamos con maestro de ceremonia, Sonidos Esquía, de DJ Esquía, a un precio que no imaginamos. imaginabas. Reserva tu fecha al 901-83-7875. Sonidos Esquía. Que su empresa se destaque es nuestro compromiso. Radio Orcopampa. Radio de verdad. ¿Quieres que tu empresa o negocio rinda más? Entonces, sé parte de la cartera de clientes que te brinda las mejores tarifas, los mejores precios para que tu marca sea bien reconocida y vendas más. Anuncia aquí y notarás la diferencia. Anuncia con los mejores y venda más. Así son mis días, apurado, siempre contra el tiempo, afectando a los que más quiero y me quieren. Vivir acelerado, causas clientes. Cambiemos de actitud. No seas imprudente. Nosotros no tenemos la culpa. Respeta siempre los límites de velocidad. Cambiemos de actitud. Elige vivir. Esto es un mensaje de tu radio. Cantar. igual con el amor. La voz del pueblo. Solo la verdad. El gran periódico del aire. Recordar es volver a vivir. Vive con el swing de la rocola. Chorando se foi quem um dia só me Estás escuchando Radio Orcopampa FM. Tu corazón. Radio Orcopampa. Romántica. Flow, la discoteca. Esta es la hora exacta. 10:30. Si eres fotogénica, me te invito a mi pasarela. Mi pasarela, damisela, vela, te la puede esperar bajo la luna llena, a la orilla de la playa, sin ropa, sin toalla. Modelando me a capela, te quiero y espero que lo que quiero se me dé entero. Llevo el perro callejero de tu jardín, jardinero, lo que espera, dale más vamos, yo quiero. Antes que caiga un aguacero, si tú quieres, yo te doy lo que quiera toda la noche entera que te dé. Mami, dime que tú quieres, yo te doy lo que quiera toda la noche entera que te dé. Dime que tú quieres, yo te doy lo que quieras toda la noche entera que te dé. Mami, dime que tú quieres, yo te doy lo que quieras. No, no, no te muevas. No. Porque enseguida regresamos con Radio Orcopampa. Solo en radio, ¿no? La voz no del pueblo. Solo no la verdad. El gran periódico del aire. La librería que te brinda confianza y seguridad tiene la solución. Contamos con útiles de aseo personal y artículos de escritorio en general. Útiles escolares para inicial, primaria y secundaria en la mejor variedad de marcas y diseños de última generación. Stanford, College, Loro, Conti, Justus, Muppet, Uhu, Arti y las marcas que tú ya conoces: Faber-Castell, Stabilo, Pilot, Ove, Vikingo, Lyconza, Artesco y muchos más. También realizamos impresiones y escaneos, copias de blanco y negro y a color, enmicados y espiralados. ¡Ah! Y para las mamitas del hogar, tenemos el gas al mejor precio y te lo llevamos a casa completamente gratis, con la mejor atención y amabilidad. Cumplimos con todos los protocolos de bioseguridad. Llámanos al 978-990040 o al 981-600150. Ubícanos en la calle Uruguay, sin número, cercado de Orcopampa. Librería Students te espera. Radio Orcopampa. Romántica. Institución educativa particular. Mi pequeño ángel, sabemos que deseas lo mejor para tus hijos. Nosotros los conocemos tanto como tú. Por eso, nuestro compromiso es dar una educación personalizada, basada en valores cristianos, donde el amor y el respeto es lo básico en nuestras clases. Nos comprometemos a potenciar el talento de nuestros niños, ofreciendo áreas en comunicación, matemáticas, personal social, ciencia y tecnología, razonamiento verbal y matemático, y a su vez talleres en computación, inglés, mini chef y psicomotricidad. Ubícanos en la avenida Tinta y Marca, al costado del Jardín Estatal Vista Alegre. Mayor informe al 97 12 20 65. Bríndale a tu hijo un buen comienzo y asegura su futuro con nosotros. Somos Inicial, mi pequeño ángel, trabajando con amor y respeto para formar ciudadanos felices. Causas clientes, cambiemos de actitud, no seas imprudente, nosotros no tenemos la culpa. Respeta siempre los límites de velocidad, cambiemos de actitud, elige vivir. Esto es un mensaje de tu radio. Los niños tienen una inocencia natural y una sensación de asombro. Sin embargo, nuestro mundo está lleno de distracciones que pueden desviar a las familias. Con la ayuda de Dios y una comunidad de fe, tus hijos pueden crecer con la seguridad de la fe, la esperanza y el amor. La misa dominical ofrece esa base fundamental en la fe necesaria en la vida. Si tu familia no ha ido a la misa en mucho tiempo, te invitamos a que regreses. Enciende el dial. Comienza la fiesta. Radio Orcopampa, la voz que nos conecta. Noticias del día, música variada. Es la radio del pueblo en cada jornada. Muévanse, bailen con el corazón. Radio Orcopampa en cada rincón. Radio Orcopampa, la sintonía del pueblo. Escucha con alegría. Mueve ya tus pies. Radio con corazón. 101 FM y 1010 AM, la voz del pueblo, con todo lo que tú buscas. Recordar es volver a vivir. Vive con el swing de la rocola. ¡Ay!